Muy buenos días, la verdad que feliz, maravillada, un colegio hermosísimo. Uno siente que los chicos están en su hogar, que se sienten como en casa. Los profesores, lo hablaba con Mónica, con mucho amor, con mucho afecto. Los chicos relajados, bien, disfrutando. La verdad que muy, pero muy contenta y agradecida que Mónica me haya recibido en su escuela y de esta manera, ¿no? No, increíble. Mi ilusión era venir en la inauguración, pero no pude, así que no quería dejar pasar más tiempo y estuvimos hoy recorriéndolo, un laboratorio bellísimo, y seguir trabajando con Mónica para algunos sueños que ella tiene y a ver si podemos desde el gobierno facilitar o ayudarla en lo que sea posible. Un pequeño subsidio como para ayudarla y motivarla también en un programa de un vivero que vamos a hacer y trabajar con propuestas de integración con otras escuelas. Estamos ya con proyectos para el 25 de mayo, con proyectos de forestación, proyectos para los barrios, para las plazas de los barrios. La verdad que bien, y bueno, a uno sinceramente la pone muy feliz y le da mucha energía estar con Mónica, una persona tan dulce, tan agradable y con tantas ganas en lo suyo, en la escuela, ¿no? Con tanta vida, y este año ya cumple 17 años, así que es toda una vida. Aprovechando que tenemos a un ministro de Cañuelas, traer cosas para Cañuelas, traer cosas para la escuela, para los chicos, para la familia y para los barrios. Así que bien, estábamos hablando ahí con Mónica, inclusive entrar en la página del ministerio, ver qué más podemos, qué recursos podemos encontrar para la escuela, para los chicos, para los profesores, y estar siempre en equipo y, como uno dice, maximizando las herramientas que uno tiene. Si tenemos un ministro y podemos traer algo más para Cañuelas, bueno, corresponde que así se haga, así que por eso estamos acá. Sí, bueno, también estamos trabajando, la semana que viene desde el ministerio va a haber una reunión con la Universidad de La Plata por algunas capacitaciones, así que, bueno, eso después lo vamos a ir charlando, a ver si lo podemos implementar en las escuelas, alguna capacitación o algo que pueda servir para los chicos, nuestros estudiantes.